Radio Ubrique. Deportes. 6 y 18 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Arranca una nueva semana y eso quiere decir que nos vamos a quedar en los próximos minutos en materia deportiva con todo lo acontecido en estos últimos días, especialmente en el mundo del fútbol. En líneas generales no ha sido mala jornada, solo ha habido una derrota por parte de todos los equipos ubriqueños este fin de semana, pero esa derrota precisamente ha venido de la mano del del Ubrique Unión Deportiva Senior. Derrota en el Torno por 2-1. No rompe esa mala racha fuera de casa el conjunto ubriqueño. Y eso que este pasado domingo, en el día de ayer, el conjunto que dirige Mario Casilla completó un buen partido en líneas generales, donde quizás el despiste, o llámenlo como quiera, o la mala suerte, en 6 minutos se le fue el partido al conjunto ubriqueño. 6 minutos donde los jerezanos, que hasta entonces no habían tenido llegadas de peligro al área de Benji, lograban un gol de libre directo y otro tras un rechazo, en una jugada tras un tiro que rechazaba Benji, que atrapaba un delantero del Torno y establecía el 2-0. A partir de ahí, pues la lucha del Ubrique y Unión Deportiva por intentar al menos igualar el marcador quedó estéril, a pesar del gol del juvenil Panadero. De nuevo vuelve a jugar con el equipo senior y de nuevo vuelve a marcar. Este gol sería en el minuto 88, sin tiempo ya prácticamente para intentar la machada, intentar la remontada o al menos el empate. Una derrota que deja al Ubrique Unión Deportiva en octava posición de la tabla clasificatoria, a 7 puntos del cuarto, a 7 puntos del tercero y a 8 del segundo clasificado, justo cuando va a terminar la primera vuelta, que va a tener lugar, como saben, el próximo domingo ante la Unión Puertorrealeña aquí en Ubrique. 7 puntos, son bastante, son demasiado ya, son remontables, está por ver. Lo que está claro es que el Ubrique Unión Deportiva podemos considerar que ha cumplido con creces en esta primera vuelta. Ha cumplido pues lo mínimo que se le podía pedir a un equipo que volvía a la competición después de muchos años, con jugadores que llevaban varias temporadas sin practicar fútbol, a no tener la posibilidad aquí en Ubrique, y a los que les ha costado unas cuantas jornadas, un tiempo, incluso ha sido más rápido de lo esperado, adaptarse de nuevo a las dimensiones, a las condiciones, a las circunstancias y a la reglamentación del fútbol. Como decimos, haciendo balance de la primera vuelta, falta todavía de este partido, se puede estar satisfecho por lo que ha mostrado el equipo, por lo que ha hecho. Lo que ocurre es que se nos queda en verdad un sabor agridulce, porque viendo al equipo lo que ha sido capaz de hacer aquí en casa, nos explicamos por qué no ocurre lo mismo lejos del Antonio Barbadillo. Y por la misma regla de tres, viendo lo que ha hecho el equipo aquí en casa, esta segunda vuelta hay que ser más exigente, hay que pedirle un poquillo más y hay que marcarse el objetivo del ascenso como prioritario. No es por nada, sino porque está visto y comprobado que hay equipo para hacerlo, que no es peor que otros equipos que están por encima del Ubrique Unión Deportiva en la clasificación. La cuestión es solventar, y creemos que es fundamental sobre todo, los partidos fuera de casa. Esa ahí va a estar la clave. Si seguimos, o sigue en este caso, siendo el Antonio Barbadillo un fortín, hay que complementarlo sin duda con los resultados fuera de casa, si se quiere aspirar al ascenso, decimos, lógicamente, porque ahora primero hay que contrarrestar esa ventaja de 7-8 puntos de los equipos que ocupan las posiciones de ascenso. No es insalvable, pero ya es una distancia importante y pendiente, hay que estar pendiente lógicamente del fallo o de los tropiezos de estos equipos, que no coincidan también con tropiezos del conjunto ubriqueño. Enseguida vamos a estar hablando de este partido ante el Torno, equipo, como hemos dicho, o partido del que tras su disputa queda la sensación de que se ha perdido una buena oportunidad para acercarse a los puestos cabeceros. Y además vamos a hablar de lo que hicieron el resto de conjuntos del Ubrique Unión Deportiva. El juvenil, que precisamente no contaba con tres de sus jugadores porque se desplazaron con el equipo senior, pues empataba a dos goles ante el Jerez Distrito Norte. Un empate con remontada incluida, pero que también se queda una sensación rara, sobre todo porque al conjunto del Ubrique Unión Deportiva se le anuló un gol a todas luces legal por un inexistente fuera de juego y no se tuvo el mismo criterio, digamos el mismo rigor, en el minuto 80 cuando el Jerez, el Distrito Norte, lograba el empate y el resultado final. Una jugada con más que dudosa posición reglamentaria que no fue decretada como tal por el trío arbitral. Buen resultado para el cadete, que venció 1-0 al San José Obrero. El infantil también empataba ante la Jerezana después de dejarse remontar un 0-2. El alevín empataba 5 contra el distrito La Granja, el mismo rival del equipo Benjamín, que no tuvo ningún problema para llevarse el duelo por 0-5. Y el Benjamín, que también se sobrepuso a la derrota de la pasada semana, endosando un 8-2 al Zona Sur. Por otra parte, empataban los Vampiros Veteranos en el Interprovincial, 1-1 ante la Balompédica Palaciega, y al Andaluz sigue como líder de la Liga Local de Fútbol al sumar su segunda victoria, un 3-4 ante el Olimpia. Esto es lo referente a fútbol. En baloncesto, doble derrota del Cabu Senior, en este caso ante el DKV Arcos y el Colister Zona Bahía, que ha dejado ya de serlo en detrimento del conjunto del Cabu, que es el nuevo colista de la categoría. Y victoria del cadete, 110-21 ante el Trebujena, y del Mini, el Fercabe Cabu, ante el DKV El Puerto, 67-24. Este fin de semana también se disputaba el Trail de Villaluenga, con una alta participación ubriqueña, aunque todavía no se ha hecho público, al menos por parte de la organización, la clasificación de la prueba. Estamos a la espera de conocer los tiempos en las dos modalidades distintas y en las tres categorías existentes. Y también tenemos que hablar de la gran actuación también de Francisco Pazos en el trail y la capitana, que tuvo lugar en el segundo trail La Capitana, que tuvo lugar en la localidad malagueña del Rincón de la Victoria. De estas cosas y de, bueno, por cierto, antes de despedirnos o de ir a publicidad, es recordar también que este sábado se celebra la vigésima carrera escolar de las Nutrias Pantaneras a partir de las 11 de la mañana en las pistas de atletismo. Recuerden, este sábado 25, vigésima edición de la carrera escolar Nutrias Pantaneras. Sin nada más que añadir, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. En Eurosonido ahora, Euroglass, un nuevo servicio de sustitución de lunetas térmicas y parabrisas. Euroglass, en calle Curtidores. Te ofrecemos promociones sin competencia. Por la sustitución de tus lunas te regalamos el tintado de lunas gratis o un autorradio de primera generación. Además, para su mayor comodidad, trabajamos con todas las compañías de seguros del mercado para que te despreocupes de todos. Recuerda, ahora en Ubrique, Euroglass, sustitución de lunas y parabrisas con el mejor servicio y la mejor garantía. La puesta a punto y reparación de su vehículo en Talleres Gavi. Estamos en calle Pizarro número 10, antiguo taller de neumático Chacón, junto al ambulatorio. En Talleres Gavi, su vehículo en las mejores manos. Profesionales del sector a su servicio con los mejores precios. Neumáticos, revisión pre-ITV, reparación de ópticas de faros y todos los repuestos. Baterías, tubos de escape, frenos, sustitución de lunas. Además, lavado de vehículos y puesta a punto y reparación y mantenimiento de tu motocicleta. Y para mayor comodidad, si lo desea, Talleres Gavi recoge su vehículo a domicilio. Su vehículo en las mejores manos, en Talleres Gavi. Estamos en calle Pizarro número 10, teléfono 956-46-1969 o 665-82-43-41. Talleres Gavi, porque otra mecánica es posible. En los callejones 41B, Centro Colchón. Vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica con materiales 100% españoles.

digamos, reflejado en esa clasificación oficial, pero recordemos que ha jugado 17 encuentros, porque en las últimas jornadas de esta temporada, el conjunto del Recreativo Portuense se retiraba de la competición, equipo al que ya se había enfrentado el Ubrique Unión Deportiva con anterioridad, y equipo al que, por cierto, se le había ganado fuera de casa y con contundencia, un 0-4. Resultado que no se ha vuelto a repetir esta temporada y que, de nuevo, se ha, digamos, este fin de semana nos dejaba una nueva derrota del equipo de Mario Casilla en el Torno, ante el conjunto del Torno 2009, 2-1. Un partido que nos calificaban como una pena, el que no se hubiera logrado al menos empatar en este encuentro que nos han relatado. Fue muy parecido al del pasado domingo aquí en Ubrique frente al Novogazul. Una jornada, la de ayer, de mucho viento y bien que se dejó notar en este encuentro. La primera parte terminaba con empate a cero. Un partido que el conjunto ubriqueño tenía controlado, en parte no controlado el partido, sino el juego. No tenía un rival que le creara claras ocasiones durante los primeros 45 minutos. El Ubrique Unión Deportiva, por contra, tuvo alguna, no demasiado clara, eso sí. Y para muestra un botón, nos quedamos con los datos, hasta 10 saques de esquina votó el Ubrique Unión Deportiva en la jornada de ayer, al menos en esa primera mitad del partido. En lo referente a la segunda mitad, el Ubrique Unión Deportiva comenzaba el partido con la misma tónica. En este sentido, digamos que el encuentro en la segunda mitad muy parecido a la primera, pero dominando con más llegadas, pero con poco peligro, hasta que se encontró con el 1-0, con el primer gol del conjunto local en el minuto 60, un gol de libre directo, una falta al borde del área. En el minuto 66, prácticamente sin tiempo para reaccionar, el conjunto del Torno lograba el 2-0. Este vino precedido de un tiro que rechazó Benji y que fue captado por un delantero local, que estableció el definitivo, no definitivo, sino el 2-0. Reaccionaba el conjunto ubriqueño, pero solo le daba tiempo a cortar distancia por mediación de Panadero. Y volvemos a insistir, de nuevo juega este jugador juvenil con la primera plantilla, jugador que ya saben que tiene una especie de precontrato con el Jerez. Como decimos, acortaba distancia, era el tercer encuentro y tercer partido en el que lograba marcar. En líneas generales nos comenta que un partido bueno por parte del conjunto ubriqueño, pero que en seis minutos prácticamente se le fue todas las opciones de traerse un punto de la pedanía jerezana del Torno. Por cierto, también insistir, o nos comentaba Mario Casillas, en este caso a modo de agradecimiento, la posibilidad de haber podido disponer otra vez de tres jugadores juveniles el mismo día que su equipo jugaba ante el Jerez Distrito Norte, y que por lo tanto no pudieron asistir a ese partido en la categoría juvenil para estar con los seños. Recuerden que el conjunto ubriqueño arrastraba para este partido hasta 7 bajas. Vamos a conocer un poco más de este encuentro con uno de sus protagonistas, con Lolo, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Lolo, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Derrota en el Torno, continúa esa mala racha fuera de casa, y en un partido en el que el equipo mostró un buen nivel, pero de nuevo fue incapaz de traerse una victoria, ¿no? Pues sí, en línea general el partido estuvo muy bien, a mi parecer no merecimos la derrota. Uh-huh. Hicimos un buen partido, salimos bien plantados al campo, el partido estuvo sobre todo en el centro del campo, sin muchas ocasiones para ellos, nosotros tuvimos un par de ellas, y nada, y la segunda parte salimos igual. Estuvo bien el partido, fuerte, y en seis minutos, como tú has dicho, pues, tuvieron dos ocasiones y le metieron las dos y ahí tuvo el partido. Y uh-huh. Después, pues, metimos un gol, pero ya fue muy tarde para remontar el partido. Para concretar, podríamos hablar de que el partido se fue en esos 6 minutos. ¿Qué pasó? Pues un libre directo, la metieron, ellos terminaron arriba, le pegaron un rechace, la metieron 2-0. 6 minutos, te lleva un partido en el que has trabajado duro toda la semana, pensando solo en el partido y nada, cosas de fútbol. Y hasta ese momento, digamos, no, tú bien comentas que no hubo grandes ocasiones, pero en cierta manera el control del encuentro lo teníais vosotros. Sí, nosotros llevábamos el partido, salimos como el entrenador quiso, estuvo perfectamente, estuvo muy bien, pero es eso, tuvieron 2 ocasiones, las metieron y ya ellos pues estaban jugando a placer ya. Y bueno, estamos hablando que ellos prácticamente no crearon ocasión y estos 2 goles quizá vinieron en jugadas aisladas o buscaron o estuvieron buscando la portería. Hombre, la segunda parte, empezaba la segunda parte y tampoco ni tuvieron ellos ocasiones claras ni nosotros. Una falta al borde del área ahí y la metieron y se vinieron arriba y después el segundo gol vino de un disparo, rechazó el portero y la metieron. Y ya no tuvieron más ocasiones durante el partido, que no es que fuese... A partir de aquí ustedes se volcasteis, pero quizás os faltó ese poquito de tiempo, ¿no? Tan solo fuisteis capaz de acortar distancia por mediación de Panadero. Efectivamente. Fue un... La tuvo delante del portero, supo definir bien, pero eso, fue muy tarde y para reaccionar ya pues nos faltaba un poquito más de tiempo. Oye, la semana pasada 8 bajas para afrontar el partido ante Alcalá de los Gazules. Este fin de semana 7 bajas. ¿Os están pasando factura en estas últimas jornadas? Hombre, la verdad que está claro que si el equipo, mientras más gente haya, más competitividad y más la gente quiere jugar. Y ahora mismo tenemos muchas bajas, pero aún así seguimos trabajando, pero tuvimos la mala suerte de no traernos ningún punto. Pero vamos, que esto es muy largo y quedan todavía muchos puntos. Yo creo que vamos a conseguir el objetivo. Era lo que te iba a comentar, a punto de cerrar la primera vuelta, no sabemos la lectura que quizás hacéis vosotros los protagonistas de la situación ahora mismo, porque tenéis ese ascenso a 7 puntos, no sé si es demasiada desventaja, si os preocupa, si no os preocupa, porque, bueno, viendo también cómo está siendo la temporada... es de esperar que los equipos de la zona alta pues vayan pinchando porque tampoco están demostrando una gran regularidad, ¿no? Hombre, estamos hablando que la liga ahora mismo está muy igualada por la parte de arriba, aunque ahora nos hemos descolgado un poquillo, pero ahora tenemos 2 partidos en casa que son vitales, que si los ganamos nos metemos arriba otra vez. Y yo personalmente creo que con el trabajo del equipo, que tenemos una buena plantilla, un buen entrenador, y creo que vamos a sacar adelante y vamos a conseguir el objetivo que es la ascenso. Me comentaban esta mañana que el partido fue muy similar, el de ayer, al del pasado domingo, al del Novo Gazul. ¿Qué le pasa entonces a Lubric Unión Deportiva fuera de casa? Donde, bueno, tampoco es que juegue mal el conjunto, según nos dicen, pero se os atragantan hasta rivales inferiores a vosotros, ¿no? Hombre, el fútbol es que la categoría esta, los equipos en casa se crecen porque es lo que les queda, le queda eso. Y entonces tú vas y cualquier equipo te hace el partido complicado. Aunque nosotros ayer hicimos un buen partido, a mi juicio no nos merecimos esa derrota. Por lo menos un punto no deberíamos haber traído. La lectura de la primera vuelta, ¿cómo debe ser? Estar en ascenso hubiera sido, digamos, que maravilloso, pero teniendo en cuenta los factores que siempre hemos comentado, que han rodeado al equipo... bueno, un equipo nuevo, con la mayoría de sus jugadores que llevaban varios años sin practicar el fútbol. ¿Hay que estar satisfecho, por lo tanto, con esta primera vuelta? Hombre, hay que estar satisfecho, pero siempre hay que seguirnos más. Y yo creo que con la plantilla que tenemos y con el trabajo que estamos haciendo, yo creo que está bien la primera vuelta, pero la segunda vuelta la vamos a mejorar. Hombre, un dato... Para la esperanza es que cuando, bueno, los proyectos de Mario han sido en el mundo de fútbol sala, siempre el grupo, como el que conforma ahora el Lubric Unión Deportiva, ha dado más de sí en la segunda vuelta que en la primera, ¿no? Hombre, y sobre todo este año, date cuenta que es el primer año que se hace esto, hay mucha ilusión, muchas ganas, y estamos adaptándonos. Yo ya creo que la segunda vuelta vamos a hacer una buena segunda vuelta y vamos a conseguir puntos fuera de casa, que es el objetivo prioritario. Sobre todo, todo, Lolo, tú puedes ser un buen testigo de sesión porque comenzaste con este proyecto, luego te fuiste a Arco, a la llamada del Arcos, has regresado y supongo que habrás visto un gran cambio en la plantilla de esos primeros entrenamientos en los que tú participaste a los que al equipo en estos momentos, ¿no? Hombre, está claro, es tú. Cuando yo me fui había mucha ganas, pero había mucha gente que llevaba mucho tiempo sin practicar lo que es el fútbol 11. Y claro que el equipo ha subido mucho de nivel y está muy bien. Uh-huh. Bueno, ¿y tú cómo te encuentras en el regreso a tu equipo? Porque, bueno, como sabemos, te llamo el Arcos, has estado en el conjunto arcense hasta prácticamente el mes de diciembre, pero da la impresión de que te ha tocado también una época algo convulsa, ¿no?, en la entidad arcense. Hombre, yo ahora en esos momentos no estaba disputando de muchos minutos, uh-huh. que estaba yendo convocado y eso. Lo que pasa es que 4 días a la semana tenía que ir yo para Arco. Ya también tenía que irme, el tiempo malo, la lluvia, se juntó todo. Vino un entrenador nuevo, se trajo varios jugadores, uh-huh. iba último, tenían que salir ahí. Entonces el entrenador iba a confiar en la gente veterana, ya que conocía la categoría. Uh-huh. Y ya también tenía ganas y decidí tomar la elección esa y creo que es la acertada. Uh-huh. Hay que destacar que, bueno, el proyecto inicial de temporada del Arco era más o menos contar con jugadores de la comarca, ¿no? Con jugadores de aquí, pues con un presupuesto austero, pero que no han llegado a los resultados y se ha vuelto de nuevo, digamos, a la tónica tradicional, ¿no? Entrenador que se trae sus propios jugadores, entrenador que viene de fuera. Y bueno, eso va en detrimento, lógicamente, del proyecto inicial o de los jugadores que habíais sido elegidos para formar ese proyecto inicial, como bien comentas tú, ¿no? Claro. Uh-huh. El entrenador nuevo estaba por la gente joven, pero tuvimos mala suerte, no salieron los resultados y eso es así. El entrenador lo echa, viene un entrenador nuevo, te trae 5 jugadores y confía en ellos. Más la gente veterana que sigue en el club y ellos tenían que salvar la categoría, tenían que salir ahí abajo y era normal y yo decidí venirme para mi propio. Uh-huh. ¿Y te encuentras ya cómodo o perfectamente adaptado o incluso no te has hecho falta? Hombre, no me ha hecho falta, yo gracias a Dios es un gran grupo, me han tratado perfectamente y por eso no tuve ninguna duda en volver. Pues nosotros lo comentábamos hace ya unas cuantas semanas, finales del pasado año, que iba a ser sin duda un refuerzo importante, Lolo, para esta segunda vuelta y esperemos que así sea. Y nada, en principio pues darte las gracias, Lolo, por habernos atendido, desearos mucha suerte este domingo y creo que la has clavado con lo que has comentado, los 2 partidos ahora que tenéis en casa, sin duda son fundamentales, sois fuertes en casa, así que el objetivo principal tiene que ser esos 6 puntos que planteará la situación de forma muy distinta una vez que se logre. Lolo, muchas gracias. Venga, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Como decimos, un refuerzo sin duda importante y que ya se está dejando notar en el Ubrique Unión Deportiva. El problema es que, como hemos comentado, el equipo se encuentra ahora mismo pues casi en cuadro, teniendo que tirar del equipo juvenil, que como hemos comentado antes, agradecen desde el equipo senior esa disposición y disponibilidad, tanto de los jugadores como del técnico del equipo juvenil, Manuel Hinojo, pues que bueno, colaboran, ayudan al equipo cuando se encuentra en una situación como la de este fin de semana, con esas 7 bajas. Comentar que los 3 jugadores juveniles que jugaron este fin de semana fueron Panadero, Manteca y Benítez, y que en el 11 inicial que presentaba Mario estaba formado de la siguiente manera: Benji en la portería, Juanda, Lean, Benítez, jugador de juvenil, como decimos, Carlos Gil, Monte, Joaquín, Paco, Luis, Lolo y Roque. En la segunda mitad, en el minuto 50, Panadero entraría por Luis y en el minuto 60, Manteca por Roque y en el minuto 70, Mecha por Paco Pérez. Pues estos fueron los jugadores que estuvieron presentes, que jugaron, disfrutaron de minutos en la jornada de ayer domingo. Vamos a repasar cómo fue la jornada, porque podía haber sido mucho peor, lógicamente. El conjunto briqueño todavía goza de esa octava posición. Y hubiera sido una jornada en la que incluso podía haber bajado en bastantes puestos. Al final ha bajado uno solamente. Comentar, por cierto, que ha habido una sanción para el conjunto del Cañorrera. Según observamos en la clasificación, que deberíamos consultar, desde luego, los dictámenes, los últimos dictámenes de la Federación Aditana de Fútbol, porque vemos que se le han descontado hasta 3 puntos de su casillero. El casillero del conjunto de la Cañorrera, y que por lo tanto, pues lógicamente, esto le ha hecho bajar algunas posiciones en la tabla clasificatoria. No obstante, los resultados de este fin de semana son los siguientes: Chiclana B 3, Unión Deportiva Bornense 0, Atlético Pastores 2, Jerez Deportivo Fútbol Club 1, que esa es sin duda la gran noticia del fin de semana en esta segunda provincial, lo que ha sido la primera derrota de la temporada del conjunto del Jerez Deportivo Fútbol Club. Exceso de confianza, no se sabe por qué. Ya en muchos encuentros se llevaba la victoria, pero no con la contundencia que se le podía presuponer al conjunto jerezano. Y esta vez ha sido el equipo algecireño del Atlético Pastores el que ha dado el bombazo del fin de semana. Victoria por 2-1. Un Atlético Pastores que ocupaba posiciones bajas de la tabla clasificatoria hasta hace poco, porque ya más o menos parece que ha empezado a escalar posiciones. Precisamente creo que ese el punto de inflexión exacto fue cuando le ganó al Ubrique Unión Deportiva. Y desde entonces pues parece que está este resultado viene a confirmar que este equipo no es precisamente la cenicienta del grupo. El Cádiz 1812 vencía 5-1 al Juventud de Torrecera. El Club Deportivo Guadiaro vencía 0-3 al Jerez Balompié. Nuevo Gazul y Federico Mayo empataban a 1 en Alcalá de los Gazules. El Ciudad de Chiclana daba la sorpresa y vencía a la Unión Puertorrealeña por 0-1. Y el San Fernando B, lamentablemente, vencía, endosaba una manita, a la Unión Deportiva El Bosque. 1-5 fue el resultado final de este partido. La clasificación la encabeza el Jerez Deportivo con 45 puntos, 15 victorias y una derrota. 32 puntos tiene el San Fernando B, 31 el Puerto, 31 el Chiclana B, 26 el Ciudad de Chiclana, 25 el Torno 2009 y la Unión Puertorrealeña, 24 en octava posición el Ubrique Unión Deportiva, pero empatado con otros dos equipos, el Bornense y el Novo Gazul. 22 puntos tiene el Club Deportivo Guadiaro, 22 puntos el Club Deportivo Cañorrera, como decimos, baja pues un montón de plazas con esos 3 puntos de sanción. 16 puntos Atlético Pastores, 14 puntos el Cádiz 1812, 13 puntos Jerez Balompié, 13 puntos Federico Mayo, 11 puntos Juventud Torrecera y 9 puntos, última posición de la tabla, para la Unión Deportiva El Bosque. Nos quedamos ya entonces con la próxima jornada, lo que va a ser la próxima jornada, la penúltima de la primera vuelta en esta segunda provincial senior. En este caso, pues recuerden que el partido de Lubrico Unión Deportiva será de nuevo el domingo a las 4 de la tarde ante la Unión Puertorrealeña. Otros encuentros, pues Unión Deportiva Bornense, Unión Polideportivo El Puerto, choque también entre equipos de la zona media-alta. El Bornense empatado con el Lubrico Unión Deportiva a puntos, se enfrenta con el tercer clasificado, a ver si Bornos puede hacer valer su condición de anfitrión y llevarse los tres puntos. No debe ser nuestra preocupación, ahora mismo hay que acortar puntos con respecto a los equipos de la zona alta y después ya vendrán esos equipos ahora mismo que están igualados con el Ubrique Unión Deportiva. De todas maneras, como bien comentaba Lolo, es que ahora mismo la clasificación bastante igualada, podríamos decir. Está pues comprimida ahí en prácticamente 10 equipos, 8 o 10 equipos que todavía tienen opciones, lógicamente, de meterse en el ascenso. El Cañorrera recibirá al Atlético Pastores, el Jerez Deportivo al Cádiz 1812, el Juventud de Torrecera al Jerez Balompié, el Guadiaro al Novo Gazul, el Federico Mayo al Torno, el Ciudad de Chiclana, la Unión Deportiva al Bosque y San Fernando B, Chiclana B. Duelo de anfitriones, el segundo contra el cuarto. Por lo tanto, puede ser una jornada muy propicia si se consigue la victoria para el Ubrique Unión Deportiva por los siguientes motivos. Primero, porque si vence, sobrepasaría en la tabla a la Unión Puertorrealeña. Esperemos que al conjunto, que no sea el único, que haya más adelantamientos, ¿no?, en esta jornada. Y San Fernando B, Chiclana B se enfrentan entre ellos, es decir, o los dos o uno de ellos va a perder puntos con respecto al que puntúe este fin de semana. Y bueno, como decimos, tiene que aprovechar el Lubrique Unión Deportiva, sumar los tres puntos de esta última jornada, luego le vendrá también el primer partido de la segunda vuelta, que será ante el conjunto del Bosque, que ahora mismo pues ocupa esa última posición en la tabla clasificatoria. Pues veremos lo que puede hacer el conjunto ubriqueño en estos dos próximos choques. Bueno, vamos a continuar en este caso con el resto de categorías donde el Lubrique Unión Deportiva, pues por suerte no firmó ninguna derrota en esta última jornada. Tan solo la derrota vino, como decimos, de la mano del conjunto senior. En lo que se refiere a la categoría juvenil, empate a 2 entre el Jerez Distrito Norte y el Ubrique Unión Deportiva. Con tres bajas que hemos comentado antes, se afrontaba este último partido con la de Panadero, Manteca y Benítez, que viajaban con el equipo senior. Y bueno, el partido no empezó bien para el conjunto del Ubrique Unión Deportiva, porque ya en el minuto 1, con el Jerez Distrito Norte se adelantaba en el marcador. Por suerte pudo darle la vuelta al marcador antes del descanso, y en la segunda parte el Ubrique Unión Deportiva insistió buscando la portería rival, pero no llegó ningún gol. Bueno, llegó uno, como decimos, un gol que fue un pase largo, pero que recibió un jugador que partía desde su misma área y que, bueno, conseguía el gol, pero el Liñer decretaba fuera de juego, según la expedición ubriqueña, inexistente a todas luces. Bueno, y eso en cuanto hubiera significado el 1-3 y prácticamente hubiera sentenciado el partido. Luego se encontró en el minuto 80 con que el Jerez Distrito Norte lograba empatar también en una jugada dudosa. Para la expedición ubriqueña, fuera de juego claro, porque se encontraba en una posición antirreglamentaria, una posición ilegal, el delantero jerezano, de la que se aprovechó para conseguir el definitivo 2-2, el empate a 2. Ya no hubo tiempo para más, porque aunque se volcó ya la expedición ubriqueña, la delantera ubriqueña, el equipo ubriqueño, no hubo manera de remontar ese empate. Se ha escapado una buena ocasión para haber sumado dos puntitos más y acercarse, apretarse al Olvera y al Jerez Deportivo. Pues no ha podido ser así. Los goles, como decimos, obra de Pedro Pablo y Gago. La jornada nos dejaba estos resultados también. En la categoría juvenil, Torrecera 1, Sporting de Jerez 1, Paquete 4, Jerez Deportivo 5, Bornense 6, Jerez Industrial B 1, Gédula Balompié 2, Pueblo Nuevo B 2, San José Obrero 1, Arcos B 0. Olvera, líder, con 34 puntos, empatado con Jerez Deportivo, aunque con un partido menos. 30 tiene Ubrique Unión Deportiva, 27 Nueva Jarilla, 26 Bornense y Pueblo Nuevo B, 25 Arcos, 23 San José Obrero B, 19 Paquete, 17 Jerez Industrial B, 16 Torrecera, 16 también Gédula Balompié, Sporting de Jerez, 14 puntos, 8 puntos para Jerez Distrito Norte, cierra la tabla con 0 puntos el conjunto del Altillo. En la próxima jornada el Ubrique Unión Deportiva descansará por la retirada de el distrito La Granja. Le tocaría ahora pues ese partido ante el distrito La Granja, pero la retirada del equipo pues ha hecho que el juvenil tenga descanso la próxima jornada. Y pasamos ya a quedarnos con la categoría cadete. Aquí sí hubo victoria del Ubrique Unión Deportiva en un encuentro que se disputaba en el Antonio Barbadillo y en el que tanto Ubrique Unión Deportiva como San José Obrero B brindaron un buen choque, un partido intenso, un partido igualado, con una parte para cada equipo. La primera mitad fue del conjunto visitante, puso más ganas el San José Obrero B, tuvo más llegada, tiró más a puerta y buscó con más ahínco la meta rival. En la segunda parte se cambiaron las tornas. El Ubrique Unión Deportiva sí buscó la victoria, aquí atacó más que el equipo rival, ellos llegaron menos al área del Ubrique Unión Deportiva, bien defendida por el conjunto ubriqueño, y aparte también bajó digamos la intensidad de buscar esa portería por parte del conjunto jerezano. En el minuto 75, Solano fue objeto de un penalti que él mismo se encargaría de tirar, pero que erraba porque lograba parar el meta local. Se le iba la ocasión más clara, a falta de un cuarto de hora, al Ubrique Unión Deportiva. Por suerte, en el minuto 83 también una falta por juego peligroso al borde del área era lanzada por Pizano. Todos esperaban que buscara pues sobrepasar por alto la barrera, pero en cambio decidió tirar la ras de suelo y lograba colar el balón en la portería jerezana, el balón que entró pegado al palo derecho. En el minuto 83, ya decimos, a falta de 7 minutos, se ponía por delante. Estaba claro que el primer equipo que rompiera el marcador tenía muchas opciones de llevarse la victoria, y así fue el caso, porque a partir de aquí el Ubrique Unión Deportiva se dedicó ya a aguantar ese resultado y a ganar con mucho, mucho esfuerzo. La verdad que los dos últimos encuentros para el Ubrique Unión Deportiva han sido muy luchados, han sido muy trabajados y por lo tanto el mérito es doble. Supongo que la satisfacción de los jugadores es doble cuando cuesta trabajo, cuando se necesita un esfuerzo extra para llevarse esa victoria. Otro resultado de la jornada: La Jerezana 0, Arcos 14, Gédula Balompié 0, Distrito La Granja B 1, Altillo 3, Atlético San José 1, Amigos de la Cruz Roja 3, La Salle 0 y Veterano Jerez 3, Sporting de Jerez 0. Arcos es el líder con 45 puntos, 38 tiene Guadalcacín, 34 Amigos de la Cruz Roja y Atlético San José, 33 Distrito La Granja B, 32 el Ubrique Unión Deportiva en sexta posición. Vemos que aunque en distancia En posiciones parece que está un poco descolgado, pero en puntos está muy cerca, está tan solo a 6 puntos de la segunda posición. La primera la ocupa el Arcos, que por ahora ha mostrado una efectividad total, 15 victorias en 15 partidos. Por detrás San José Obrero con 25 puntos, ahí ya se abre una especie de brecha. 24 puntos para Altillo, 14 para Jerez Balompié, 13 para La Salle Jerez, 12 para Divina Pastora B, 11 para Veterano Jerez, 3 Sporting de Jerez, 0 para el conjunto La Jerezana, que es el equipo que cierra la clasificación. El próximo fin de semana, la próxima jornada, la 19ª, nos traerá el choque entre el Sporting de Jerez, penúltimo clasificado, y el Ubrique Unión Deportiva. Nos vamos ahora con la categoría infantil. Empate a 2 para el Ubrique Unión Deportiva ante la Jerezana. Diego y Rafa de penalti fueron los autores de los goles ubriqueños. Una primera parte muy buena, la disputada por el conjunto que dirige Parrado, y que terminaba con ventaja del equipo ubriqueño por 0-2. En la segunda parte, a los 15 minutos, hubo una jugada que marcó un punto de inflexión en el partido, sin duda. Un choque de cabeza entre dos jugadores hizo que el árbitro parara el juego, parara el balón para que se rendieran a estos jugadores. En el saque, en bote neutral, el balón del Ubrique Unión Deportiva, bueno, el árbitro paró el balón cuando estaba en posesión del Ubrique Unión Deportiva, como decimos, en el bote neutral, y los jugadores ubriqueños, pecando de inocencia, esperando sin duda que el rival diera el balón, vieron que no fue así, y que el rival aprovechó este pequeño desconcierto para acortar distancias. Una jugada, desde luego, que no va a quedar en las enciclopedias del juego limpio, del fair play ubriqueño, futbolero, queremos decir. A partir de aquí, pues el equipo de la Jerezana, que se dedicó a colgar balones hasta que logró empatar, establecer el 2-2 definitivo. Se le fueron 3 puntos, en este caso 2, al Ubrique Unión Deportiva, pero por parte del cuerpo técnico parece ser que ya está más satisfecho, más contento con el rendimiento de una plantilla que ha estado muy por debajo de su nivel en la primera vuelta y que parece que ahora en la segunda es cuando está explotando, al menos en este 2014. En estos dos últimos partidos pues ha dado muy buena imagen, no la que ha estado dando durante la primera vuelta. Parece que ha necesitado algún tiempo para adaptarse y que nunca es tarde si la dicha buena, queremos decir, y bienvenido sea esta nueva intensidad, esta nueva imagen del Ubrique Unión Deportiva. Otro resultado de la jornada: Nueva Jarilla 1, Amigos de la Cruz Roja 4, Zona Sur 2, Los Naranjos 4, Atlético San José 2, Villamartín 8, Juventud Jerez Industrial 0, Ciudad de Jerez 2, Distrito La Granja B3, La Salle 0. Amigos de la Cruz Roja líder con 40 puntos, 37 para Villamartín, los dos en posiciones de playoff de ascenso. 35 para Ciudad de Jerez, 30 para Atlético San José, 27 para Los Naranjos, 24 Distrito La Granja B, 23 para Marianistas B, 20 para Nueva Jarilla, 18 para La Jerezana, 14 para el Ubrique Unión Deportiva en la décima plaza, la primera vuelta, como decimos, le ha pasado factura. 13 puntos al Zona Sur, 7 puntos La Salle de Jerez, 6 puntos para el San Benito, y cierra la tabla Juventud Jerez Industrial con 5 puntos. La próxima jornada nos deja un Ubrique Unión Deportiva, Distrito La Granja B. Vamos a quedarnos ya con la categoría alevín, donde el Ubrique Unión Deportiva, que ahora mismo, como todos saben, se encuentra muy bien posicionado en la tabla, sobre todo por los buenos resultados de la última jornada, visitaba a un rival directo con el que estaba pues prácticamente igualado en la tabla clasificatoria. Distrito La Granja 5, Ubrique Unión Deportiva 5, terminó en empate el duelo. Los 5 goles, 4 obras de Miguel Rubiales, el de casi siempre, y otro gol, el quinto, de Javi. El conjunto del Ubrique Unión Deportiva, que además tuvo que luchar contra viento y marea porque prácticamente se pasó todo el partido yendo por detrás en el marcador. Para muestra un botón. Comenzó perdiendo 2-0, pero en la primera mitad, pero al descanso conseguía remontar el resultado. Al igual que remontó, el conjunto jerezano también le daba la vuelta en la segunda parte, se ponía 4-3, empataba el Ubrique Unión Deportiva, se ponía a volver por delante el Distrito La Granja y definitivamente empataba a 5 en el último minuto del partido. Como decimos, no es un resultado para tirar cohetes, pero estamos hablando de un rival directo, en casa de un rival directo y en un partido que en el que casi siempre estuvo con el resultado en contra y en el que el equipo nunca se vino abajo. Reaccionó bien y ahora mismo lo que le está pasando factura sin duda es la nueva defensa que tiene que poner en marcha en el conjunto ubriqueño, Ángel Román, ya que uno de los jugadores más importantes del equipo, un baluarte en la zaga, se lesionaba la pasada semana y ahora mismo el conjunto ubriqueño, precisamente cuando le vienen los rivales más fuertes, los rivales de la zona alta, tiene que adaptarse e ir preparándose a una disposición nueva o al no contar con un jugador clave y siendo otros los jugadores los que tienen que hacer ahora esa labor. De hecho, ya decimos, este fin de semana, el próximo, se va a enfrentar al segundo clasificado. Esta jornada dejaba además estos marcadores: la Jerezana 2, Zona Sur 5, Juventud Jerez Industrial 2, Los Naranjos 1 y Altillo 14, La Marquesa 0. No sabemos nada del San Benito Villamartín, del Icobesa Don Bosco Lasalle, del Amigo de la Cruz Roja Nueva Jarilla y del Marianista Flamenco. Aún así, Marianista sigue comandando la tabla, 43 puntos, 40 la Jerezana, 36 Amigo de la Cruz Roja y 36 también el Ubrique Unión Deportiva. Eso sí, los tres de arriba tienen que puntuar todavía, aunque la Jerezana, por ejemplo, ha jugado el mismo número de partidos que el Ubrique Industrial y está a tan solo 4 puntos, lo cual quiere decir que el conjunto ubriqueño ahora mismo en esta categoría alevín tiene muchas opciones, si sigue en esta línea, al menos luchar por meterse en esos puestos de playoff de ascenso. Por detrás, Distrito La Granja 35, Zona Sur 35, 34 Altillo, 28 Icobesa Don Bosco, 24 Los Naranjos, 23 el Nueva Jarilla, 21 Juventud Jerez Industrial, 19 el Flamenco, 17 Villamartín, 10 San Benito, 6 puntos La Salle y 0 puntos La Marquesa. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el conjunto de la Jerezana, que va a jugar aquí en Ubrique y cuyo partido se va a disputar el sábado a partir de las 11 de la mañana en el Antonio Barbadillo. También, antes no lo hemos comentado, el partido entre el Ubrique Unión Deportiva Infantil y el Distrito La Granja se va a jugar en el Antonio Barbadillo el sábado a las 12 y media de la mañana. En la categoría Benjamín, victoria del Ubrique Unión Deportiva ante el Distrito La Granja por 0-5, goles de Álvaro Villalba, 2, Iván, Manolo Benítez y Manolo Ordóñez. Un partido bien, un partido bueno, controlado y dominado de principio a fin por el conjunto ubriqueño, al que tan solo le faltó marcar antes. Se retrasó mucho o tardó mucho en abrir el marcador y esto pues fue en contra del propio equipo ubriqueño, que cuando ve que le cuesta trabajo abrir el marcador parece ya que la ansiedad se apodera de los jugadores y que no termina de hacer las cosas como quiere o se le pide del cuerpo técnico. Llegó el gol mediado la primera mitad y a partir de ahí pues ya el equipo jugó más tranquilo y controló más y más o menos desplegó el juego al que nos tiene acostumbrado. Poco que decir de este partido. La jornada, porque fue un dominio claro de principio a fin, la jornada nos dejaba además los siguientes resultados: la Jerezana 4, Zona Sur 0, Juventud Jerez Industrial 6, Los Naranjos 2, La Marquesa 3, La Salle de Jerez 4 y Amigo de la Cruz Roja 3, Nueva Jarilla 0. Marianista manda en la clasificación con 51 puntos, 48 tiene el Ubrique Unión Deportiva en segunda posición, 42 la Jerezana y Juventud Jerez Industrial, 37 Amigos de la Cruz Roja, 33 Nueva Jarilla, 30 Icobesa, 28 Zona Sur, 19 San Benito, 19 Distrito La Granja, 16 Villamartín, 15 Los Naranjos y el Flamenco, 12 La Salle, 3 La Marquesa y cierra el Distrito Norte con 0 puntos. La próxima jornada, como hemos dicho, se enfrentará a la Jerezana, el partido 11 de la mañana en el Barbadillo, el mismo horario que los alevines. Pero atención, porque la Jerezana es el tercer clasificado y una victoria del conjunto briqueño, pues con una victoria casi casi que tendría en el bolsillo ya esa segunda posición, porque ya estaríamos hablando de pues de nueve puntos los que ya habría de distancia entre un equipo y otro. Todavía quedan muchos partidos, pero desde luego que si sigue en esta línea el Ubrique Unión Deportiva, lógicamente, y con lo que ha demostrado, se ha ganado a pulso ese puesto de privilegio que ocupa en estos momentos, y seguramente esa lucha, esa liguilla de ascenso a la siguiente categoría. Muy bien para el Ubrique Unión Deportiva Benjamín. Y por último, la categoría pre-Benjamín, también victoria 8-2 para el Ubrique Unión Deportiva, 4 goles de Adriano, 2 de Fran y 2 de Dani. Muchas ocasiones las que tuvo el Ubrique Unión Deportiva en este partido. Contar o destacar también que el Zona Sur se presentaba o llegaba con lo justo, tan solo con 7 jugadores, llegó sin cambio. La primera parte, el equipo estuvo algo atascado, estuvo atacando, no había ocasiones claras y los goles llegaron pues por desajustes defensivos del conjunto visitante. Unos desajustes, por cierto, que también estuvieron motivados por la cantidad de agua que cayó en la jornada del sábado, que bueno, estaba un poquillo encharcado el campo de fútbol y vinieron motivados por este problema. Los tres primeros goles llegaron muy rápidos para el Ubrique Unión Deportiva y bueno, llegaba al descanso con ese 5-0, y la segunda mitad fue un poco más igualada, aunque siguió dominando y bueno, pues completo el resultado, ese 8-2 que finalmente fue como acabó el partido. Otros resultados de la jornada: Gédula Balompié 0, Veteranos Jerez 2, Liberación 7, Florida 3, Paquete 2, Pueblo Nuevo La Granja 1 y San José Obrero 2, La Jerezana 6. Veterano Jerez, líder, 42 puntos, lo mismo que La Jerezana. 36 tiene Jerez Alternativa, 33 Gédula, 32 Liberación, 30 el Ubrique Unión Deportiva en sexta posición, 28 Pueblo Nuevo La Granja, 14 Sporting de Jerez y Zona Sur, 11 puntos Paquete, 9 puntos San Benito y Amigo de la Cruz Roja, 8 puntos San José Obrero y 7 puntos el conjunto de Florida, que es el que cierra la clasificación. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el equipo de la Jerezana. En cuanto a la vigésima liga de fútbol interprovincial de veteranos, los Vampiros Veteranos empataron a 1 con la Balompédica Palaciega, que es el colista de la categoría. Otro resultado: Juventud de Prado de Rey 7, Lebrija 6, Juventud Saluqueña 6, Algarense 1, El Valle 5, Los Palacios 0 y Construcciones Miguel Bernal 2, Club Deportivo Cabecense 5. Suspendido por lluvia el Racing Los Molares, o por agua el Puerto Serrano Atlético. Líder, Juventud Saluqueña, 33 puntos, 27 para Puerto Serrano y el Cabecense, el Puerto Serrano con dos partidos menos. 23 puntos para la Asociación Deportiva Los Palacios, 21 para el Juventud de Prado de Rey, 20 para el Valle, 17 Racing Los Morales, 16 Algarense, 15 Lebrija, 9 Construcciones Miguel Bernal de Villamartín, 6 puntos Los Vampiros en la penúltima posición y en la última Balompédica Palaciega con 2 puntos. Próximo rival, el Lebrija, que se enfrentará al conjunto de los Vampiros, será la 14ª jornada y el partido se jugará en la localidad sevillana. Y nos quedamos también con lo que ha sido en este caso las categorías senior, pero ya nos quedamos con el fútbol modesto. En este caso comenzamos como siempre por la tercera división, con los equipos en los que hay ubriqueños en su fila, o por ejemplo en el caso del Arcos, que es de la propia comarca. Un Arcos precisamente que este fin de semana un Arcos al que no le fueron bien las cosas, ya que perdía en casa ante el Conil por 0-1, mientras que por su parte el filial del Cádiz vencía 2-0 al San Roque. Recuerde que en el Cádiz B milita Juan Gra. Una victoria que le sirve para subir un puesto en la tabla. Se coloca tercero, el líder es San Roque del EP, 53 puntos, 42 al Cali, 41 el Cádiz B, 40 el Betis B, son los cuatro equipos que están metidos en fase de ascenso. Hay que bajar hasta la decimoquinta posición para ver al Arcos con 25 puntos. El Arcos que lucha por salir del o evitar el descenso, que queda ahora a tan solo un punto, 24, que son los que suma el Sevilla C, que es el que está metido en zona de descenso, el tercero por la cola. Bueno, el segundo porque recuerden que el Ayamonte ya se había retirado, ya es un equipo, por lo tanto, hay una plaza menos para defender. El Sevilla C es el que marca con 24 puntos la zona de descenso, pero está empatado con el Cori y con el Jerez Deportivo, es decir que lo tiene ahí muy cerca el Arcos. El próximo fin de semana, Arcos Cádiz B, no lo va a tener fácil el conjunto arcense. En cuanto a la primera andaluza, pues tenemos que hablar de dos encuentros: Jerez Industrial 0, Tesorillo 0. Tesorillo milita Paco Rojas. Y en Puerto Real perdí ante el Mazagón por 3-0, el Puerto Real donde juega Dani Venegas. Líder Guadalcacín con 37 puntos. Hay que bajar hasta la decimotercera posición para ver al Puerto Real con 17. Y hasta la última para ver al Tesorillo con 6. Aquí también se ha retirado un equipo, el Jerez Deportivo B. Con 6 puntos tiene el Tesorillo, lo tiene francamente mal. El conjunto del Tesorillo y el Puerto Real, llamado como siempre a estar más en la zona más alta de la tabla, pues que están lanzando una serie de resultados negativos que le está poniendo las cosas muy difíciles. La próxima jornada el Tesorillo se enfrenta al conjunto de los Barrios, mientras que Puerto Real recibe al Chiclana Industrial. En la regional preferente, el Villamartín, que vencía 0-1 al Algeciras B, un buen resultado para confirmarse en esa primera posición de la regional preferente. El Gédula caía ante el Recreativo Portuense por 0-4, pero también vencía a domicilio el Atlético El Gastor por 0-1. En líneas generales no ha sido mala la jornada. Villamartín sigue de líder con 37 puntos, 34 Recreativo Portuense, 31 Cortijillos y Blavalona. Hay que bajar hasta la décima posición para ver al Gédula con 20 puntos y a la decimotercera al Atlético El Gastor con 19. La próxima jornada nos deja un Tarifa Villamartín por un lado, por otra parte el Atlético El Gastor que recibirá al Rayo Sanluqueño y el conjunto del Gédula que visita Barbate. Y por último, en lo que se refiere a la primera provincial, tenemos que hablar pues de varios resultados. En este caso, por ejemplo, la derrota del Puerto Serrano ante el Alcalá Atlético, derrota por 2-1. Por otra parte, el Juventud de Prado del Rey, el Juventud que dirige, el equipo que dirige, el ubriqueño Luis Miguel Fernández, que terminó en empate a 1 el partido que le midió al Atlético Torrecera, Atlético Torrecera 1, Juventud de Prado del Rey 1. El Espera también caía en casa por 2-3 ante el Novo Chiclana. Y líder está Juventud Saluqueña con 35 puntos, 33 San Bernardo y 31 Trebujena. En la séptima posición con 24 tenemos al Puerto Serrano. En la novena también con 24 al Juventud de Prado del Rey. Y en la decimosegunda con 20 al conjunto del Espera. La próxima jornada habrá un Español Vejer Espera, un Juventud Prado de Rey Atlético San Roque y un Puerto Serrano Vejer Balompié. Con esto nosotros nos despedimos porque ya estamos fuera de tiempo, tenemos más cuestiones, pero ya la iremos tratando a lo largo de toda esta semana. Tan solo recordar que este sábado es la vigésima carrera escolar de las Nutrias Pantaneras, a partir de las 11 de la mañana en las pistas de atletismo de Ubrique, una cita en la que nuevamente se van a congregar los jóvenes aspirantes a atletas, los jóvenes corredores nacidos entre el año categoría juvenil 96-97 hasta el año 2009, categoría pañal, con distancias adaptadas a cada categoría, a cada una de sus edades. Recuerden, el sábado a las 11 de la mañana. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención y hasta mañana.